Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos en una edición más de La Rayuela. Hoy, miércoles 16 de octubre de 2018. Gracias a Dieguito Salazar por compartir desde Controles esta mañana de trabajo. Bien, para el día de hoy tenemos algunas novedades con ustedes. Comenzamos obviamente con nuestra agenda, nuestra música y nuestros entrevistados. El día de hoy, desde este sector de emprendimiento, tendremos una entrevista para hablar del shawarmishki, ¿no? Para hablar igualmente del paico, de sus bondades, desde los emprendimientos agroartesanales. Eso por un lado. Igualmente, amigas, amigos, queremos compartir con ustedes la experiencia realmente importante que vivirá Ecuador después de 80 años. Se da en nuestra ciudad y como sede la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este Congreso Internacional de Botánica. Y para ello, por supuesto, los ponentes, los participantes están llegando desde diferentes países del mundo. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir algunos minutos con este investigador que viene desde Francia, Robert Will, y también desde Brasil, otra de las investigadoras, y desde Estados Unidos. Entonces, todos estos días vamos a tener estas visitas acá en la radio de la Casa de la Cultura. Agradecemos su sintonía, por supuesto, y queremos decirles que desde el día de hoy, durante el programa, usted ya puede inscribirse nuevamente para una próxima canasta que precisamente el día de hoy se hará ya la promoción de ella. Y usted deja su nombre, su número de teléfono, su número de cédula y puede participar para la primera semana de noviembre de una nueva canastilla. Gracias a la confianza de nuestros amigos en La Rayuela. Vamos con la música y a partir de las 9:30 de la mañana tenemos ya nuestros primeros entrevistados. Señoras y señores, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared o amarte cada atardecer. Puedo perderme en el alcohol. Hoy puedes venir, hay una fiesta para ti. A tu ventana treparé. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. En el Ecuador, solo uno de cada cinco libros es escrito por una mujer. Las instituciones culturales tienen en su cabeza a hombres. Las figuras literarias ecuatorianas más reconocidas a nivel internacional son hombres. Alicia Yanes Cosío ha ganado reconocimiento en el ámbito literario nacional e internacional por su valentía y capacidad. Es autora de 12 novelas y ha sido reconocida con el premio Sor Juana Inés de la Cruz por la mejor novela latinoamericana escrita por una mujer. Sin embargo, ¿por qué casi todos ignoran la existencia de Alicia Yanes Cosío? Alicia creció en un entorno donde el catolicismo estaba muy arraigado, lo que influyó en la manera en que después representaría a Ecuador en su obra. Es imposible pasar por alto la influencia de la cultura mestiza ecuatoriana en novelas como La cofradía del mollo del vestido de la Virgen Pipona, en la que se representa de manera humorística el Ecuador de mitad del siglo XX. En esta novela, dos familias enemistadas viven un perpetuo conflicto arraigado en la diferencia de su situación económica. Los Pando, la clase humilde, ha perdido sus tierras a manos de los Benavides, que los han estafado generación tras generación. Mas como son varones pecadores, no se atreven a tocar la santa imagen. Después de la batalla de los colchones, saben que lo que buscan ya no está donde estaba antes, y suponen que está en el poder de Doña Carmen. Así que cambian de bando. Ya no se sientan frente a la catedral inmensa porque no hay nada que vigilar, y sobre todo porque ya no vienen ni vendrían nunca a la bella Magdalena Benavides. Primero me doy cuenta, recién me di cuenta, que cuando yo hice la primera comunión, tuve una monja que nos preparó, pero muy bien preparado, ¿no? En el sentido de que si tú recibes una hostia, en esa hostia está Jesús, que no es Jesús, es Dios. Entonces es una idea que muy pesada, ¿no? Que no sabes cómo puede suceder un milagro así en una persona tan insignificante como una niña de 7 años. Entonces hago la primera comunión, comulgo, y el momento que estoy comulgando, que ya he comulgado, yo me pongo a ver, digo, qué raro. Ah, bueno, antes de eso nos habían dicho que si cometes un pecado mortal, que suceda. Entonces yo, bueno, ya digo lo que tenía que decir al que estaba dentro de mí, y veo que todos están en lo mismo que yo. Y yo digo, desgraciadas, en una noche han cometido un pecado mortal. Y por eso están así campantes, no tienen a nadie de ellos. Entonces es la angustia terrible de lo que es la gente, ¿no? Y yo no soy así. Imagínate, son 7 años. Y eso determina, a raíz de toda mi vida literaria, determina una especie, no diría de odio, pero de rechazo al catolicismo. La religión católica se ha convertido en el motivo recurrente de la narrativa de Alicia Yanes Cosío. Todas sus obras tienen un trasfondo crítico sobre esa temática. Sin embargo, sus orígenes son de una tradicional familia católica de la capital. Yo tuve una mamá extraordinaria. Nosotros fuimos 2 hermanos. De los 2 hermanos, no, 10. 10 hermanos, porque 2 nacieron muertos. De los 10 hermanos, vivimos todos. Vivimos los 10 hermanos, lo cual es un poquito raro, ¿no? Alicia Yanes Cosío se casó con Manuel Campos siendo joven todavía. Este fue el inicio de una historia pintoresca. Yo me caso en España y con un cubano, naturalmente, pues, viene la revolución cubana y venimos acá. Él detestó, era mi esposo, detestó Quito, detestó a los ecuatorianos y nos regresamos a Cuba. En Cuba, plana. La efervescencia de Fidel Castro. Él fue compañero de Fidel Castro en la universidad y él sabía que Fidel iba a clase a la universidad con pistola. Basta eso, le odiaba. En la mayoría de las novelas de Alicia, el personaje principal es femenino. Esto se debe a que ella desea visibilizar a las mujeres en el campo literario y cultural a través de historias que cuenten su cotidianidad. En la novela ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, una empleada doméstica es acompañada por una misteriosa voz, que que parece salir de una figura fea de Cristo. Ordalisa, la protagonista, empieza a tomar aprecio por su apariencia física. Le cansaba ese madrugar para nada. Habría querido quedarse unas horas más en una cama amplia, suave, con sábanas blanquísimas. Tener un cuarto confortable, con una gran ventana por donde entrara el sol y el aire. Volver al campo de donde vino, sembrar la tierra como lo que le gustara. Ser dueño de su tiempo para sentarse a pensar en tantas cosas, para meterse dentro de sí el día entero y acaso no atrapar un imposible. ¿Qué poco le pides a la vida? Y ese tan poco aún no lo tengo. Ni siquiera pedía un reloj pulsera para saber la hora, para dejar de correr todas las mañanas sin motivo, para que el tiempo se quedara donde debo, sin empujarle, sin la mísera presión de los continuos cuartos de hora, porque debería ser más que suficiente el camino que hace el sol durante el día. Aprendiendo a morir. Esta es una novela que yo quiero mucho, sobre la vida de Santa Mariana, pero haciendo una crítica al hecho de sacrificar el cuerpo. Yo empiezo dándole duro a Santa Mariana, pero después termino en algo que me obsesionó toda la vida, escrito en el siglo XVII. Alicia Yanes Cosío nos cuenta que cuando su primera novela, Bruna, Soroche y los tíos, ganó un premio nacional, muchos creyeron que su esposo la había escrito. Ella logró sobreponerse a los prejuicios y consagrarse como una de las figuras mayores de la literatura ecuatoriana del siglo XX. Dije, Horacio, yo trabajo con un poema tuyo y ha sido clave para mí. Y es genial. Y él me dice, es tan sencillo, ¿no? Él dice, no, pues hija, yo no escribo genialidades. Y le digo, verás lo que escribes. Sapito verde como la menta, dime a quién llamas esta mañana con tu garganta llena de sol. Sí, me dice, suena bonito. ¿Quieres salir ahora? El fondo de esto, sapito verde como la menta. Normal. Ahora, dime a quién llamas esta mañana con tu garganta llena de sol. ¿Qué hace un sapo cuando está croando? O se supone que hace. Cuando croa, saca una cosa, una glándula roja, ¿ya? Y claro, la luna dice, ¿sí qué? Yo le digo, ¿qué pasa? Yo le estoy preguntando a ustedes, ¿qué pasa? Están de qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y yo les digo, bueno, piensen, porque ni siquiera el autor sabe que esto es genial. Pero esto es genial. Busque la genialidad. La genialidad. ¿Dónde está la genialidad? Hasta que por fin, dando. Es que el sapo croa y se traga el sol. Dime a quién llamas esta garganta, porque la garganta ya está aquí, con tu garganta llena de sol. O sea, la genialidad de que un bichito se pudo, es posible que se trabó el sol. Entonces dice, ¡ah! Y empiezan a producir metáforas y yo empiezo a desmenuzar lo que es metáfora. ¿Ya para qué más? ¿Ya es? Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación, de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura, escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Nazari. Revista de Investigación Sonora y Musicológica Ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología Ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX. Si usted no conoció las obras de Carlos Amable Ortiz, allí están manuscritos, un paso de música de salón al modernismo local. La danza de los matrimonios y los guagua velorios, de las comunidades quichuas de Cotacachi, una representación de la danza en los ritos de paso efímero. Retire su ejemplar gratuito de la revista Traversari en la librería de la Casa de la Cultura. Ya está disponible la aplicación de Radio CC para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CC 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con 30 minutos, amigas y amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, ya están con nosotros desde este centro de salud en Chillogallo, que es mucho más que un centro de salud. Todo esto viene desde el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y para la mañana de hoy están presentes la ingeniera Nancy Arboleda. Ella es la presidenta del Comité de Salud del Distrito del Centro de Salud, ¿no? De San Martín, y Jonathan Nolasco, que es pues de Participación Ciudadana, muy joven él, pero con bastante experiencia en esto de organización en los barrios. Bienvenidos, mil gracias, les agradezco mucho su presencia. Bueno, queríamos nosotros realmente tener el testimonio de ustedes y que nos comentaran, ingeniera, conozco que usted ya está algún tiempo en este trabajo. Cuéntenos, por favor, ¿cuándo nace realmente la participación de ustedes dentro de este distrito y cuál ha sido la labor que se ha desempeñado? Por favor, buenos días. Buenos días a todos. Y empezaría diciéndole que yo de primero no sabía que la ciudadanía estaba involucrada en salud. O sea, pensaba que solamente era de ir y hacerse atender con los médicos y la última palabra lo tenían ellos, ¿no? Eran los administradores y todo. Pues, sorpresa, estuve estudiando agronomía, perdón, y vi que tenían un pequeño huerto que no estaba bien hecho. Entonces estaba haciendo una pasantía en Conquito, en Agrupar. Entonces ellos se ocupaban lo que es de huertos. Entonces ellos estaban dando la asesoría técnica a muchos huertos que están en la comunidad como en los centros de salud. Entonces le había pedido yo a mi ingeniero que estaba dándome la pasantía, entonces le digo, pues en mi comunidad hay un centro de salud donde está abierto un huerto y no está funcionando. Entonces ahí fuimos a abrir abrir el huerto, a empezar a trabajar con la gente. Entonces hubo bastante acogida por parte de la técnica, que era en ese entonces la doctora Gloria Lema, y empezamos a trabajar ahí con los promotores de salud, y empezamos a hacer lo de los huertos orgánicos en zona urbana. Entonces nos ha ido muy bien, hay muchos, casi en todas las unidades, por no decir en todas, hay como es huertos. Y hay unos huertos muy grandes y hay otros pequeños, en espacios pequeños. Y de paso se enseña a la ciudadanía que se puede cultivar en espacios pequeños y se puede tener de todo. Es importantísimo esto que señala en este momento la ingeniera Arboleda. En la Constitución de la República del Ecuador, ustedes saben que ya consta esta seguridad alimentaria, este patrimonio alimentario como importante dentro pues de nuestros derechos. Y claro, nada mejor que conservar nuestra salud comiendo sano, comiendo bien, ¿no? Nuestra salud física, nuestra salud mental. Les decía yo hace un momento, también Jonathan Nolasco está acá, él es de Participación Ciudadana. Decía yo, bastante joven, pero realmente con una experiencia consolidada ya en esta cuestión de organización barrial. Jonathan, buenos días, gracias por estar acá. Buenos días a todos los radioescuchas, gracias igual por darnos la apertura a nuestro distrito de las parroquias urbanas Chillo de Gallo de la Ecuatoriana, distrito 17-07. Pues sí, lo hemos venido implementando. La verdad es que esto está constituido de los comités locales desde la Constitución de la República, el artículo 95 que nos dice la participación ciudadana, individual y colectivamente. De ahí partimos desde el manual de implementación de participación ciudadana, netamente del Ministerio de Salud, el cual fue registrado en el registro oficial con el año 2010, en el cual nos pone instancias de participación, partiendo desde el primer nivel, que es el Comité Local de Salud de cada uno de los centros de salud, el Comité Distrital, que es el consolidado de todos estos comités que tenemos en cada distrito, y los comités zonales y el Consejo Sectorial de Salud, que es la instancia a nivel nacional. Nosotros como distrito, en los 18 establecimientos, tenemos 18 igual comités locales de salud conformados ya, que vienen participando activamente tanto en las ferias como en planificación del distrito. Ellos tienen la toma de decisiones en nuestro distrito, en realidad, con respecto a la situación que tienes en cada uno de los sectores. Y es muy importante porque en realidad para nosotros como administrativos ver el trabajo que ellos están realizando y ver la situación que ellos viven al día a día, nosotros podemos articular mucho mejor en el tema de la salud pública. Y de igual tenemos una conformación, una coordinación que tenemos con el comité distrital. Este comité distrital, como lo venía recalcando, ya está formado con todos los comités de las 18 unidades. ¿Por qué es importante la participación ciudadana, Jonathan? La participación ciudadana es un eje fundamental en todos los índices de todos los ministerios. Es como lo recalcaba, porque ellos en realidad son los que ven y los que actúan ante toda esta situación en el nivel social. Ellos tienen la realidad de la situación en todas sus zonas, en todos sus sectores. ¿Son veedores? Son veedores y además son actores sociales que a nosotros nos permiten tener un trabajo más articulado con tanto centros de salud como profesionales de salud como con la comunidad. Ingeniera Arboleda, y bueno, estos procesos, digamos, estos proyectos tienen todo un proceso, ¿no? Al inicio, ¿qué pasaba? La gente reaccionaba positivamente, lo veían un poco con recelo a este proyecto de la participación ciudadana, o más bien fue una entrega total y decir sí, los ciudadanos nos tomamos los espacios públicos, ayudamos en salud a este ministerio. ¿Cómo fue la actitud al inicio? Pues al inicio como que un poco de resistencia, no quieren participar mucho. La gente muchas veces en estos sectores están como acostumbrados a servirse, no a servir. Entonces hay que incentivarles, y una manera de incentivarles es, por ejemplo, en las ferias que hace el ministerio. A mucha gente emprendedora, hay mucha gente emprendedora en los barrios, Entonces, pero se desaniman porque no tienen dónde distribuir sus productos. ¿Hablamos de ferias agroecológicas de pronto? No, no, ¿de qué tipo de ferias? En realidad nosotros como Distrito de Salud realizamos varias ferias, entre las cuales van enfocadas a las estrategias nacionales. Como por ejemplo tenemos ferias de muerte materna, las convivencias a nivel familiar, ferias de Actívate con tu Familia, que tiene como temática la prevención del embarazo en adolescentes, en las cuales también les introducimos a los que son emprendimientos para que puedan vender sus productos a la vez. No solo queden en el emprendimiento, en el proyecto, sino también claro, puedan generar sus recursos para los centros de salud, que en este caso para el grupo de ellos, para la participación que ellos tengan, para gestiones varias que ellos tienen de grupo como en sí. Y bueno, se supone que dentro de esta participación ciudadana se pide la opinión de la gente, de los moradores, es decir, qué tema lo ven como más sensible, qué tema lo ven como prioritario para el trabajo, ¿verdad? Y en este tiempo, ingeniera, usted, ¿qué ha escuchado? ¿Cuál ha sido el pedido fundamental de la gente? El pedido fundamental de la gente es con respecto a la inseguridad y el tema de higiene, porque la basura usted ve que está regada por todos lados. Entonces eso desde la comunidad y ayudándonos con el ministerio, como decimos nosotros, todo es salud, se les está enseñando a reciclar y todo eso, pero de todas maneras sea el tema de inseguridad y de la basura, ese es el tema que más solicita a la comunidad que trabajemos en eso. ¿Tú opinas igual, Jonathan? En los varios ámbitos que hemos trabajado con los comités locales de salud, ha sido como lo dice la señora Nancy, tanto en la inseguridad como en perros callejeros, asimismo como los implementos. En realidad, incluso tenemos estrategias con los comités locales de salud que son los planes locales de salud. Es un diagnóstico que nosotros tenemos en el centro de salud de la vista que ellos tienen de la comunidad hacia nosotros, en los cuales nos enfocan tres problemáticas en específico, en las cuales trabajamos todo el año para mejorar estas problemáticas y mejorar el estilo de vida que tiene la población. En sí, en nuestro distrito se han enfocado más en el tema de la recolección de basura, los horarios. Sabemos que es ámbitos que se salen de nuestra instancia, pero sin embargo se pueden actuar con talleres de reciclaje, como lo decía la señora Nancy Arboleda. Tenemos también el tema de perros callejeros, en los cuales podemos actuar con vacunaciones, que tenemos esos programas en el Ministerio de Salud Pública. Este encuentro esta mañana desde el Centro de Salud de Chillogallo, ¿no? Decíamos, todo esto viene desde el Ministerio de Salud Pública. Y nos acompaña la ingeniera Nancy Arboleda, la presidenta del Comité de Salud de este distrito. Igualmente Jonathan Nolasco, de Participación Ciudadana. Acaban de mencionar ustedes dos temas que... la cuestión de la inseguridad, que en realidad creo que no es solo en Chillogallo. No hay un sector en Quito donde no se hable de este tema de inseguridad. Es decir, no es inseguridad en la noche, es inseguridad con la gente que sale a trotar, es inseguridad con la gente que sale a caminar, con la gente que madruga su trabajo, con la gente que toma el bus, con la gente que va al metro. Es decir, de todas maneras, la inseguridad se expresa pues de mil formas. Y sí, nosotros desde acá, desde La Rayuela, también hacemos un llamado y un pedido expreso. Hay que reformar, nos parece, la cuestión de leyes, y esto lo hago a título personal, esta es una opinión absolutamente personal. Hay una necesidad realmente, me parece, de hacer un cambio y un reforzamiento en la cuestión de leyes, ¿no? Una cuestión de que las leyes se cumplan, por un lado, luego pues reforzar, ¿no?, realmente estas medidas de seguridad en los barrios quiteños. No son dos, no son cinco, es Quito entero, es la periferia, es el centro, es el norte, es el sur, es el medio, es decir, se necesita mayor seguridad. Por un lado es eso, y el otro tema, acá en el programa hemos tenido personas desde el PAE Ecuador, diferentes colectivos de cuidado de mascotas, sin embargo de ello es un problema real. Hay perros abandonados igualmente, no es una cuestión de periferia. Hay perros regados por Quito entero, que se vuelven ya un problema el momento en que hay alguien que ya está mordido, el problema de que hay alguien que su estiércol está regado por toda la ciudadela, y pues eso, por supuesto, por problemas de lluvia, de sol y todo, comienza a generar gases tóxicos, gases nocivos para pulmones, para la piel, en fin. Nos sumamos nosotros a este pedido que hacen ustedes. En realidad creemos que la cuestión de los de las mascotas, de los perros, tiene que ser tratado con celeridad, lo más pronto posible y con la seriedad del caso, ¿no? ¿Qué tienen ustedes, digamos, como proyecto para estos próximos 3 meses que vienen ya? En proyectos que seguimos desarrollando, entre los cuales tenemos los perros callejeros, es seguir la concientización, porque la verdad el problema empieza muchas veces desde casa. Así es. Con un buen manejo de las mascotas, tenerlas en casa, con los cuidados necesarios, no tendríamos esta problemática en sí. Hacer el llamado a las autoridades, más que eso, hacer el llamado también a la concientización de los ciudadanos, que sí es muy importante, por eso es muy álgida la participación ciudadana en el tema de la organización, porque así podemos llegar a toda la comunidad y decir, esa es la problemática, pero empecemos desde casa, empecemos desde nosotros, poder cambiar esta situación. Tenemos también las capacitaciones de Escuela de Formación Ciudadana, que son muy importantes, como lo decía el gran libro, la Biblia, por falta de conocimiento parece mi pueblo, dice. En realidad es así, muchas veces como ciudadanos mismo, y eso lo digo como ciudadano, muchas veces desconocemos de leyes, de artículos que nos amparan a nosotros, estrategias desde los ministerios de salud, desconocemos que nos pueden servir para el mejor estilo de vida. Los estamos reforzando a través de la participación ciudadana. Hemos trabajado las escuelas de formación en prevención del cáncer para que conozcan las estrategias nacionales de prevención del cáncer, las estrategias de muerte materna, se reduzcan los casos de muerte materna, que sabemos que tenemos 167 en el 2017 a nivel del Ecuador. El parto respetado, parto de libre posición, el respetar la culturalidad e interculturalidad que tenemos en el Ministerio de Salud Pública, y el último que tenemos es el manejo de residuos sólidos, que es muy importante con el tema de la recolección de basura, que tenemos una problemática. Tenemos esos proyectos, aparte de la feria que tenemos, igual hacerles la cordial invitación a la ciudadanía, tenemos la feria intersectorial, tenemos en San Fernando, va a ser con la temática de feria interinstitucional convivencia social pacífica. Vamos a realizarlo en coordinación con el Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Hospital Padre Carolo, la Policía Nacional y la Administración Zonal Quitumbe. Muy interesante, qué bien, felicitaciones. La verdad es bueno evidenciar que hay un buen trabajo, que hay propósitos interesantes y realmente un compromiso, ingeniera Arboleda. Esto va para largo, ¿verdad? Sí. Esto va para largo. Sí, tenemos que seguir adelante. Y le traje aquí unas muestras de, por ejemplo, un proyecto que es esto de mermeladas con sabores no tradicionales. Sambo con piña, caramba. Sambo con piña, miren ustedes, en realidad sí es novedoso, ¿no? A usted los prepara. Sí, les he enseñado a muchas de las señoras y todo así. Mire, una manera de reciclar. Qué que no se... Qué cosa tan linda. Manera de reciclar. Es un monederito muy pequeñito y además muy bonito, muy, ¿qué les diría?, muy práctico también. Queremos agradecerle. Gracias, ingeniera, muy gentil. Gracias muy también a ustedes por la oportunidad. Eso es con respecto a los emprendimientos. Recalcar también que tenemos, de los 18 centros de salud, tenemos el Centro de Salud La Victoria, Caupicho, Chillo Gallo, Guamaní, San Luis, San Martín, que es de la señora Arboleda, y la ecuatoriana, donde tenemos estos programas de emprendimientos. Los grupos de emprendedores, así como tenemos los grupos de adulto mayor, del Club de Adolescentes, Club de Embarazadas y Club de Enfermos Crónicos, donde se realizan diferentes actividades como la que usted puede ver. Yo les invito a ustedes, ingeniera Jonathan, bueno, este es un espacio abierto precisamente para las cosas buenas que hace nuestra gente, para nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas que están pues emprendiendo con cosas que significan realmente buen vivir, ¿no? Así es que esta es la casa de ustedes, bienvenidos, me lo hacen saber, abrimos un espacio en la agenda y pues si hay más personas que quieren dar su testimonio, quieren invitar a la ciudadanía a vivir mejor, por supuesto, este es el espacio adecuado. Muchas gracias igualmente por abrirnos las puertas, estaremos aquí constantemente y informando de todas las actividades que nos estará realizando. Bienvenidos siempre, mil gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la música, por favor, Vicente, y luego seguimos con más de La Rayuela. Thank you.

Yo pensé conmigo mismo. Yo estoy haciendo canciones de amor, he hecho algunas canciones de amor, y a veces pienso si hay algo que me falta decir, ¿no? Las canciones de amor que hago. Y me pregunté eso muchas veces. Y de repente me di cuenta de que en todas las canciones de amor que había hecho hacia entonces, no sé cómo se dice, faltaba hablar del sexo. Sí, porque sexo con amor, amor con sexo, son cosas que lógicamente están siempre juntos. Si hablo de repente de sexo joven, pensé, de una forma sutil. O afuera, no corra más. Yo te propongo darte mi cuerpo después de amar y mucho abrigo. Y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguirnos juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer. Vanderlei en el piano solo. Y continuar después de amar al amanecer. También yo aprender a no amarte. Podría lograr tal vez que me ames más, un poco más. Defenderme será, lo sé, cómo engañarte. Sería mentirme igual, entonces viva, que viva el gran amor, tu gran amor. Y viva mi dolor, y viva vos, y viva ese poco de amor que me falta y que no podés darme. Con todo sos la compañera mía, reemplazarte no sé, creo que no sabría. Perderte ahora podría ser recomenzar para buscar otro amor que probablemente no esté para que viva vos. Estudio para comprender de más, no lo consigo. Después yo me arrepiento y pienso que sos así. Podría entender que ya no somos dos como al principio. Y a veces cuando estoy muy mal, yo canto, que viva el gran amor, tu gran amor. Y viva mi dolor, y viva vos, y viva ese poco de amor que me falta y que no podés darme. Que viva el gran amor, tu gran amor, y viva mi dolor, y viva vos, y viva ese poco de amor que me falta y que no podés darme. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mayan Cuna. Juntos. El concierto de música andina para festejar los 26 años del Centro Cultural Cantares del Viento. Usted no se puede perder el color y la alegría que transmiten los grupos de música y danza. Aguatiñas de Bolivia. Tierra Andes. Calpañán. Aypayaya. Inti Capac Obvio. El jueves 18 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en las boleterías del teatro y en Cactus Runabar, ubicado en la Carrión y Amazonas. Mayancuna. Juntos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La profecía de Munay, de Ñaupani Puma. Una película para los amantes de la naturaleza que concentra la energía del amor. Les hago esta invitación de que vengan a los cines el 26 de octubre de este año para que puedan ser parte de ese viaje, parte de esa experiencia por los tres lugares de este país, de la costa ecuatoriana, de los Andes y de la Amazonía. La profecía de Munay. En un hábitat totalmente natural, totalmente místico y secreto incluso, donde al final de toda esta experiencia de peregrinar, de encontrarse consigo mismo, encontrar una respuesta, y la respuesta era que la naturaleza es quien nos puede ayudar en estos procesos de cambio. La profecía de Munay. La profecía de Munay. No se puede perder su estreno en los cines del país. Si usted quiere lograr la paz interior, le invitamos al taller de yoga, donde experimentará en 90 minutos las 5 fases del yoga: calentamiento, práctica intensa, restauración, relajación y meditación. Todos los lunes y jueves de 8:30 a 10:00 a.m. hasta el 20 de diciembre, en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Costo del taller, $40. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Diez de la mañana, amigas, amigos. Hoy, miércoles 17 de octubre de 2018. Dentro de nuestra agenda cultural, queremos recordarles que el día de hoy usted puede también asistir a estos documentales sobre Oscar Arnulfo Romero. Y en el marco de la próxima canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, casi 40 años después de su asesinato, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la República de El Salvador presenta un ciclo de documentales sobre la vida del sacerdote católico. La entrada es libre, así es que nosotros invitamos a ustedes, amigas, amigos que nos escuchan, y pues inviten a sus vecinos, a sus familiares. Realmente son documentales de primera. Así es que venga usted a la sala de Metro Aguilera Malta, donde se están llevando a cabo pues la proyección de estos documentales sobre Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Esto por un lado. Por otro lado, pues queremos nosotros recordarles que estamos en la Semana de Cine Colombiano y la sala Alfredo Pareja Díez Canseco está de anfitriona. El día de hoy, miércoles 17 de octubre, hasta el 21 de octubre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Colombia, presenta la Semana de Cine Colombiano con entrada libre. El objetivo de esta muestra es mostrar un amplio espectro audiovisual proveniente de una nueva vertiente de cineastas colombianos, entre ellos Samir Olivero Sayed, Viviana González Echeverry, Philip Van Heisenhoven, María Gamboa, Marcela Rincón, entre otros 5 largometrajes que han recorrido festivales importantes en ciudades de todo el mundo. Entonces les recordamos que la Semana de Cine Colombiano estará aquí en la Casa de la Cultura hasta el día domingo 21. Por otro lado, amigas y amigos, Mayancuna en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este día jueves 18 a las 19 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto Mayancuna con la presentación del grupo boliviano Aguatiñas y las agrupaciones ecuatorianas Tierrandes, Cantares del Viento, Calpañán, grupo de danza Alpayay, Inti Capac Ocho. La entrada es de $15. Willy Moya, director de Cantares del Viento, expresa que este concierto es un encuentro de danza de música tradicional de ritmos e instrumentos andinos. Recuerde usted, jueves 18 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 10:05 a.m, vamos a escuchar un tema musical y en breve estamos con nuestra conversación, como lo había señalado hace unos momentos, y está con nosotros nuestra querida amiga Jessica, que viene igualmente de estos emprendimientos de la Feria Agro Artesanal de la Carolina. Ya volvemos. Buenos días.

y que son ahora ya parte de una gran feria como es la Feria Agroartesanal de La Carolina. Ella viene desde Cocotoc, de Llano Chico. Para mí realmente es un placer inmenso recibirle a Jessica Loachamín acá. Fíjense ustedes, su emprendimiento, ¿saben cómo se llama? Se llama Alpacisa, que significa manos de mujer. Realmente muy, ¿qué digo yo? Muy inspirador esto. Jessica, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Para mí es un honor realmente poder conversar contigo esta mañana sobre un emprendimiento que conozco que ya tiene como 10 años. Pero hablemos desde el principio. Bienvenida, hagamos un poco de historia. ¿Cómo nace esto? Bueno, buenos días con todos los oyentes y muchas gracias por abrirnos las puertas cada semana a los de la Feria de La Carolina. Como somos unos compañeros, y primeramente les invito a que todos los domingos nos visiten en la Feria La Carolina, que está ubicada en la 6 de diciembre, pasaje Rumipamba. Estamos en unas carpas color rojo. Tenemos 4 secciones, que es gastronomía, elaborados, frescos y artesanías. No se olviden, visítenos, tenemos muchos productos muy ricos. Y por favor no se olviden de venir con su propia canasta, que estamos para atenderles de 7 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Qué bien, qué bien! Hablemos un poquito de la historia de Alpacisa. Sí. Alpacisa conformamos con 6 mujeres que cultivamos nuestros productos orgánicos y también es fuera de lo químico. Y es con agua potable. Y también comenzamos nuestra organización sembrando plantas medicinales. Ah, plantas medicinales. Plantas medicinales, que tenemos un huerto de toda clase de plantas medicinales. Eso fue nuestro primer proyecto y nos ayudaron a comentar también con unas cremas, unos aliños naturales. De ahí fuimos fomentando con hortaliza orgánica y tomates. De 3 variedades. Antes de seguir con esto, yo conozco que ustedes tuvieron un asesoramiento desde Alemania. Coméntanos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esa cercanía? ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, nos ayudaron unas ingenieras de Alemania que se llamaba Úrsula. Ella nos ayudó, vino a Cocotoc, nos visitó y nos dijo que habíamos muchas plantas perdidas que de gana estamos botando a los cuyes, a todo animales que les dábamos de comer. Y ella nos dijo que no deberíamos botar, y también nos trajo la caléndula de Alemania, nos regaló ella las semillas para nosotros sembrarlas y para saber de qué era, porque naturalmente en Cocotoc no teníamos el conocimiento de qué es la caléndula. Entonces ella nos ayudó dándonos talleres que cómo debería ser la caléndula, igual los aliños naturales, que cómo estaban envasados los aliños naturales y cuéntanos, otras cosas más. Cuéntanos, por favor, la caléndula. ¿Qué es la caléndula y para qué sirve? Bueno, la caléndula es una flor amarilla que sirve para, en té, sirve para dolores de cólicos menstruales, para limpiar el útero, que es muy bueno, desinflamatorio. Y la crema de caléndula es en base de cera de abeja y la flor. Entonces, esa le hacemos en baño María en 5 horas. Eso sirve muy bueno para la dermatitis, para picazones de insectos, para limpiar la cara por las espinillas, el picazón de insectos. Es muy bueno también cuando estamos con el cólico menstrual, es muy bueno flotarnos en el estómago, que nos calienta el vientre. ¡Qué interesante! Ajá. Bueno, entonces, con esta capacitación que ustedes tuvieron desde Alemania, y además con estas semillas que vienen desde Alemania, ustedes comienzan a sembrar la caléndula. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otros productos más comienzan a sembrar? No sabíamos, porque naturalmente nosotros sabíamos de cómo es un aliño, solo sabíamos de que era de pimiento, de ajo y nada más. Nosotros nos enseñaron las ingenieras que antes nosotros la ruda solo era, servía para tomar en té. Entonces nos indicaron que la ruda también sirve también para ponerle en un aliño, que es un aliño también para el dolor del estómago. Entonces ahí nos dimos en cuenta que en verdaderamente estábamos desperdiciando mucho las plantas medicinales y dándonos en cuenta cómo deberíamos recuperar nuestras plantas ancestrales. Cuando hablamos de aliño, Jessica, estamos hablando de estos polvitos, de estos elementos para la cocina, para condimentar, por decir, la carne, el pollo, en fin. Es decir, igualmente la ruda sirve para eso. Sirve, pero se le pone en poca cantidad. Entonces, lo que más entra en nuestro aliño, como creo que me al estar oyendo Clemen y mis compañeros de la feria, me dicen el polvo mágico. Nosotros en el polvo mágico le entramos lo que es la salvia, que es una salvia lo que daban en las quebradas. Eso lo recuperamos nosotros, le sembramos en nuestro huerto la salvia, la ortiga, que la ortiga ha sido muy bueno de ponerla en el aliño para que sea muy bien para la circulación de la sangre. Entonces nosotros le ponemos en nuestro aliño, son de 10 plantas medicinales que las procesamos. Formidable. Bien, conozco igualmente que hay un control dentro de esta Feria Agroartesanal de la Carolina. Hay un control, no hablemos de control, hablemos de visitas, ¿no?, entre ustedes, precisamente para preservar que la siembra, que la cosecha, que la producción de productos, pues, valga la redundancia, sean realizados absolutamente desde el plano ecológico orgánico, justamente para no dañar la calidad de sus productos. Uh-huh. Eso es así, ¿verdad? ¿Cómo llaman ustedes esto? ¿No, visitas? ¿Se visitan de una hacienda a la otra para mirar qué están produciendo, verdad? Ajá, nos hacen la visita. Hay un grupo que están organizados por la compañera Soraya, Jimena, y también tenemos unos coordinadores de cada sección que ellos nos visitan y nos hacen la visita para verificar si en verdaderamente nosotros a la Carolina, a nuestros caseritos, les estamos llevando un producto orgánico. Nos visitan cada, se podría decir cada 3 meses que nos hacen la visita. Qué importante. Entonces, eso. Hay un compromiso, amigas y amigos, lo hemos dicho ya en este espacio. La Feria Agroartesanal de la Carolina pues nació hace, ¿qué diremos?, más de 10 años, ¿no? Y les digo, yo tuve el privilegio de conocer cómo inició, ¿no? Uno de los primeros programas igualmente se lo hizo acá de difusión. Y la verdad es que ha habido mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchísimo trabajo, mucha fe, porque, por supuesto, han habido muchas ferias, pero el sostenerse con calidad, con buen trato, con higiene, es bastante difícil, ¿no? Porque además ustedes vienen desde sus propias fincas. Solamente el transporte, eso ya implica un gran trabajo, un gran esfuerzo. Sí, nos implica mucho porque yo vengo desde Cocotoc. Nosotros tenemos un carro, bueno, que es de parte de la organización, pero hay que darle el combustible y todo eso prácticamente. Y a veces lo que hay, muchas cosas ricas de la feria mismo, hay que comprar y hay también el trueque. Entonces, a veces, lo bueno que nunca se ha perdido eso en nuestra feria, que hay el trueque. Qué lindo, a mí me parece una maravilla esto del trueque, ¿no? Uh-huh. El trueque, una de las formas realmente, ¿qué digo yo?, generosas de vecindad también, ¿no? Uh-huh. Y que no debería perderse, no. Ciertamente. Bueno, nosotros queremos enviar un saludo a todas, a todos quienes hacen esta maravillosa feria que ciertamente está sirviendo de ejemplo para que otras personas, otros emprendimientos realmente surjan y vayan multiplicándose y vayan mejorando además, pues obviamente su producción. Nos alegra mucho. Eso es hacer país, eso es hacer patria, sí. Por supuesto. Jessica, hagamos un poco un listado. ¿Qué nomás produce Alpacisa? De plantas medicinales. Casi todas las plantas medicinales, diga ortiga, caléndula, horchatas. Las horchatas las hacemos artesanalmente. Las horchatas, orégano, hierbabuena, hineldo, hinojo, así. Ay, no, es variado. Es decir, lo fuerte de ustedes serían estas hierbas medicinales. Ajá. Las hierbas ancestrales, formidable. Formidable, y también hacen cremas, ya nos lo has explicado. Sí, las cremas de caléndula y los aliños naturales. Bien, nosotros queremos agradecer a Alpacisa en la persona de Jessica Loachamín, que es su propietaria, porque nos ha ofrecido y me dice que ella vino principalmente porque quiere ofrecernos una canasta más. Yo quiero agradecer enormemente la confianza que han tenido en La Rayuela. Esta sería la cuarta canasta que nos han donado. Y por supuesto a ustedes, amigas, amigos que nos están oyendo, llámenos al 2220-966. Nos dejan su número de teléfono, su cédula, por supuesto, su nombre, nada más, ¿no? Y entonces esta canasta nosotros pretendemos sortearla para la primera semana de noviembre, ¿no? Para la semana, para tener estos días todavía para que usted pueda inscribirse. Desde las 9 hasta las 12 de la mañana, del mediodía, pues estamos aquí en La Rayuela, así es que usted nos cuenta, nos habla un poquito de qué es lo que oye de las ferias, en fin, ayudemos, realmente ayudemos, propiciemos comprando estos productos sanos en este tipo de ferias, ¿no? Productos sanos, a precio justo, creo que es lo que debemos hacer. Entonces, a ver, yo quiero que sea Jessica mismo quien lo diga sobre esta canasta y esta donación desde Alpacisa. Les hago una cordial invitación que llamen acá a la radio y se apunten para que se gane la canasta de Alpacisa. Son muchos productos que les va a gustar. Y por favor, no se olviden de visitar a nuestra feria La Carolina, que estamos ubicados en la 6 de diciembre y pasaje Rumipampa, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Gracias. Un abrazo grande al Pacisa, por supuesto, Jessica Loachamín, su propietaria, y a todos quienes hacen este formidable proyecto de la Feria Agroartesanal de La Carolina. Todos los domingos, no olvidemos, todos los domingos, de 7:30 de la mañana hasta horas de la tarde. ¿Hasta qué hora? Hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. Podemos comer sano. Vamos, visitemos, conozcamos a nuestra gente. Mil gracias entonces, nos vamos a la música. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera? Corazones plagados de estrellas, enamorando a las noches más bellas. No me imagino escribiendo estas cosas sin ti. Hay corazones que intentan poesía, y el mío ni harto de amor te diría que no concibe belleza de luna sin ti. ¿Ves? Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones. Te dan deseos, caricias, no me imagino el placer de una herida sin ti. Ves, me lleven mares de corazones, cambian de rumbo de mis emociones. Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Quiero, más que nada sé que quiero, más allá me quiero y siento. Siento que me hace bum bum mi corazón, bum bum. Tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto. Siento que me hace bum bum mi corazón. Que tiran a darte, y solo el tuyo que es punto y aparte. No me imagino una vida, una historia sin ti. ¿Ves? Me llueven mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Nada sé que quiero, más allá te quiero y siento. Siento que me hace mundo mi corazón. Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto fue que no sé cuánto. Siento que me hace mundo mi corazón. Locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones. Entre los mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones. Un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual latirá sus pasiones. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito

ido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora. Pequeña luz de esperanza, calma es hoy una danza, música y versos de amor, como si fueras la flor que sale de la penumbra, con tus olores alumbras la noche de este viajero. Te beso de lejos, pero mi boca no se acostumbra. Si amarte tanto es pecado, espérenme en el infierno, las llamas del fuego eterno, que en vida ya me han quemado, porque no estás a mi lado. Que la pena es tan larga y la distancia me embarga, llenándome de vacío. ¿Quién me devuelve lo mío? ¿Quién aliviará esta carga? Tararara. Rayo de sol, preludio de primavera, una mañana cualquiera, vino contigo el calor, y en un abrazo tú y yo, cerramos tantas heridas, despiertan ansias dormidas, vuelan de nuevo los sueños. Somos gigantes pequeños, aguas de fuentes perdidas. Pequeño rayo de sol. Abierta una brecha por donde sangra mi voz.

por parte de Sociedad Civil ante el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Y este consejo tiene parte del ciclo de vida dentro de su competencia como poblaciones, y una de ellas es su población joven. Y para eso también, un poco para que la gente nos entienda, cuéntanos un poco de qué trata el tema de los consejos de igualdad. Ya, perfecto. Bueno, existen 5 consejos para la igualdad. Estos consejos, primero, son instituciones públicas que están adscritas a la presidencia directamente y están constituidos de manera paritaria. Cada uno está conformado por 5 representantes de la sociedad civil y 5 personas delegadas de cada una de las funciones del Estado. Y este consejo tiene injerencia en las 5 funciones del Estado, porque la idea es trabajar y participar en la formulación, en la transversalización, en el seguimiento, en la evaluación de las políticas públicas en relacionadas a la población que están atendiendo. Entonces, estos 5 consejos son: el uno es para la igualdad de género, el otro es para la igualdad de pueblos y nacionalidades, el otro es para la igualdad de discapacidades, el otro es para igualdad de movilidad humana, y este en el que estoy yo es de igualdad intergeneracional. Entonces, en este consejo, representantes de la sociedad civil, estamos 2 personas representantes por niñez y adolescencia, 2 personas por juventud, un hombre y una mujer, y una persona por personas adultas mayores. Perfecto, Yoko. Y esta conformación de los consejos específicamente que son de sociedad civil, es decir, de los representantes y las representantes de sociedad civil, ¿qué rol tienen ustedes dentro de los consejos? Bueno, hay como varias formas de participación dentro del consejo. Un poco la idea es que somos un canal de conexión entre la sociedad civil y la institución, porque la institución tiene un equipo técnico que ejecuta que hace la gestión institucional necesaria para poder cumplir con el objetivo, que es el de formular las políticas públicas, transversalizar el enfoque intergeneracional, en el caso de del consejo del que soy parte. También una función específica, que es de observancia, que es algo muy importante, que creo que quizás en otro momento podríamos ahondarlo un poco más, pero que es una competencia única. Dentro de los consejos, obviamente participamos dentro del pleno de este consejo para orientar justamente la gestión pública. Allí en el pleno del consejo se toman decisiones importantes con el tema, por ejemplo, como la aprobación de la Agenda Nacional para la Igualdad, que es un instrumento que la sociedad civil puede utilizar como para la accesibilidad de sus derechos. Como parte del consejo también participamos dentro de varias de las actividades que hacen los consejos, por ejemplo, la constitución de los consejos consultivos, como muchas actividades que tienen que ver justamente con el relacionamiento entre la ciudadanía de la que forman parte del, exactamente, la ciudadanía que forma parte o que está dentro del campo de la competencia del consejo específico y el Estado. Perfecto. Esta por ejemplo, esta agenda que tú nos acabas de mencionar, que se construye por parte de los consejos, asumo que es una agenda que se construye desde los 5 consejos, es decir, una por cada consejo, ¿o estoy equivocado? Sí, exactamente. Estas agendas tienen orientación desde el Plan Nacional de Desarrollo, y cada consejo tiene que hacer aprobar esta agenda, y esta agenda tiene que ser incorporada dentro del sistema de planificación nacional, es decir, tiene que entrar dentro de la planificación de cada una de las instituciones públicas de las 5 funciones del Estado. Perfecto, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y transparencia. Transparencia es también el que se denomina de participación, ¿cierto? Sí, ¿no? ¿Sí? De participación. Perfecto. Ciudadana y control social. Perfecto. Yoko, cuéntanos un poco tu experiencia para llegar a este consejo de igualdad. ¿Cómo tú llegas a este consejo de igualdad? Es decir, supongamos que en este momento nos están escuchando algunas algunas y algunos jóvenes a través de nuestro programa, ¿cómo estas personas pueden también involucrarse en la participación de sus espacios? Creo que son dos preguntas. La una es justamente la trayectoria para llegar a, o sea, cómo fue el camino para llegar a este cargo, y la otra es cómo representantes u organizaciones de la sociedad civil pueden ingresar o pueden participar dentro de todo esto. Con respecto a la primera pregunta, comentarte que la designación de estos cargos fueron a través de un concurso nacional público que fue recién lanzado. Tal vez la fecha, creo que si no estoy mal, fue en el año 2016. A finales del 2016, exactamente, y a inicios del 2017. Entonces, cabe mencionar que es la primera vez que se llama este concurso, porque los Consejos Nacionales para la Igualdad estuvieron en un proceso también de transición de otras instituciones que estaban constituidas ya previamente. Por ejemplo, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional previamente fue el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Entonces, todo este proceso tuvieron que pasar, ¿no? Exacto, con AMU pasó al Consejo de Transición y luego al Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Todo este proceso estaba enmarcado en la Ley Orgánica de los Consejos para la Igualdad. Perfecto. Entonces, esa a la primera pregunta. Se pasa, es el tema del concurso y de la designación. De allí, en la segunda pregunta, que tiene que ver en cómo las organizaciones o representantes de sociedad civil pueden integrarse en estos procesos, es de varias maneras. Una de ellas es de manera directa, ¿no es cierto?, con el Consejo, participando, entablando un diálogo, que, por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, existe el diálogo, está bastante latente. Hay organizaciones que, si bien no necesariamente están conformadas por niños, niñas, adolescentes, jóvenes o personas adultas mayores netamente como tal, participan o trabajan para el cumplimiento de los derechos, para la exigibilidad de esos derechos. Y la otra forma de participar como sociedad civil es vinculándose a los consejos consultivos. Entonces, hay un consejo consultivo de niñez y adolescencia, hay un consejo consultivo de juventud y hay un consejo consultivo de personas adultas mayores. Estos consejos, hay uno nacional, pero estos consejos están conformados desde las localidades, es decir, cada gobierno autónomo descentralizado cantonal debe tener su consejo consultivo. Entonces, esa forma como se, en la forma, digámoslo así, más básica, cómo se va elevando la toma de decisiones y la designación de representantes hasta llegar a la nacional. A la nacional. Perfecto. Yolanda, ¿tú cuándo te iniciaste como activista? ¿Hace más o menos cómo fue tu proceso? Bueno, yo la verdad allí no sabría cómo decirlo como concretamente, porque siento que tengo la fortuna de reconocerme como una persona que siempre ha peleado por el tema de la justicia social desde muy chiquita. Tengo una madre completamente, es feminista, es de izquierda, militante y tal. Entonces diría que soy activista de cuna. Sin embargo, yo estuve vinculada con algunos procesos muy, muy esporádicos, ¿no?, en mi adolescencia. Y luego me vinculé a la Fundación José Peralta, que fue como el primer espacio, porque trabajaban con jóvenes y con adolescentes, que fue el primer espacio que nos brindaron como una formación específica en derechos humanos, en ciudadanía, en liderazgo, en participación. Y ese mismo proceso teníamos que replicarlo. Entonces era un ejercicio de formarte, de entenderlo, de metértelo como parte de tu vida, de exactamente, de que sea bien, bien tuyo, y luego como transmitir esto en un proceso de participación juvenil, de participación estudiantil en un colegio. A mí me tocó en el colegio Emilio Buscategui en el sur de Quito. Y claro, fue como una experiencia súper linda, y desde allí siento que he participado, como me he metido en casi todos los espacios que he podido. Creo que he podido aportar, sobre todo en el tema de juventud, de participación y de género, que son como los ejes que siento que más me convocan en este tema. Perfecto. Tú has mencionado desde el momento a una arista que también es muy importante mencionarla, el tema de género. Algunas personas a nivel nacional, la ciudadanía, piensa que hablar de género es hablar de mujeres. Entonces, un poco mi pregunta es, primero, habiendo un Consejo Nacional Intergeneracional, uno de movilidad humana, uno para migración, o para, perdón, movilidad para humana. Movilidad humana, otro para discapacidades, otro para pueblos y nacionalidades, un intergeneracional, ¿por qué hablar de género en el intergeneracional? Bueno, siempre es una pregunta que está allí, o es, mejor dicho, un cuestionamiento desde, generalmente desde un sector que no logra entender cierta vinculación entre un tipo de discriminación o un tipo de condición y otro tipo de condición. Es decir, que piensan que los sujetos son solo niños o solo son indígenas. Pero entonces allí el tema de género y el tema intergeneracional siempre va a estar atravesado en las condiciones. No terminamos de envejecer, o sea, todos los días. Exactamente, todos los días pasamos por momentos de crecimiento y desarrollo, no necesariamente lineal o así, pero el tema de género siempre va a estar allí. Entonces, y además porque es como una de las primeras categorías de identificación que tienes para construir tu identidad, que generalmente, claro, está vinculada con el proceso o la familia o el entorno social en el que te crías, ¿no? Porque es allí en donde vas a construir esta identidad de género. Entonces, si naces en una familia que, claro, que da juguetes de muñecas, de cocinitas a las niñas y armas y pelotas a los hombres, claro, vas a tender más a construir tu identidad de género de una manera más heterogénea, o sea, más homogénea, claro. A un estereotipo, a una asignación que se te da por el sexo con el que naciste. Por ejemplo, para que la sociedad que nos esté escuchando este momento como radio escuchas, si yo como papá, si todos los hombres, mejor dicho, como papás, ¿ya?, entregan a sus hijos juguetes como pelotas, armas, así como pistolas, espadas, trailers, armaduras, capas, o sea, ya, como de superhéroes, no sé, etcétera, etcétera. Obviamente también hay que diferenciar que no son todos los padres, sino hablo en un sentido de un ejemplo, porque también hablamos que la mayoría de gente hace esto, ¿ya? Sí. Y hablemos por otro lado que también los padres, ¿no es cierto? Y cuando hablo de padres me refiero a papá y mamá, o en su defecto las familias que están constituidas por estos por diversidades de miembros. De miembros, ¿no es cierto? Que dan a sus hijas los chichovelos. Bueno, en mi época eran chichovelos, no sé ahora qué tipo de bebés sean, pero les daban como esos bebés de juguete, les daban como las cocinitas, las muñecas para las niñas. En esta división de juguetes, los niños aprenden a tener una identidad muy marcada entre lo que es ser un hombre y una mujer. Sí, o sea, sí, definitivamente. No creo que sea algo que no se pueda modificar. Es decir, no creo que sí, porque naciste en un entorno en donde te dijeron que las mujeres son para criar a los niños y cuidar y hacer las labores domésticas, y que los hombres son para proteger a estas mujeres o para ejercer la fuerza. No creo que no haya la capacidad en un momento de entender estas ventajas y desventajas que te dan a la vez este tipo de construcción, y que no puedas cambiarlo. Pero sí te marca, o sea, te marca porque las condiciones son diferentes. Claro, y te muestra también lo que es correcto, ¿no? Es decir, ¿por qué siendo yo niño no me dan una muñeca? ¿O por qué siendo yo niño no me dan la cocina? Ajá. ¿Por qué siendo yo niño no juego? Y en el mejor de los casos que te lo puedas preguntar. Porque es decir, porque claro, o sea, hay un montón de poderes allí que están funcionando. Está el poder patriarcal que te dice que te tienes que construir de una manera si eres hombre, o sea, si naces con pene, y de otra manera si es que naces con vagina. Entonces, y hay otro tema de adultocentrismo, por ejemplo, el poder de los adultos y las adultas sobre los niños y sobre las niñas. Yo recuerdo, yo hace mucho tiempo no había escuchado, pero este fin de semana estaba una señora con su niño, y el niño, nosotros estábamos jugando un juego de dados. Entonces le llamamos al niño para que juegue con nosotros, y el niño estaba como feliz jugando, y de pronto se despistó y se fue a ver una muñeca. Y la señora llegó a donde el niño y le jaló y le dijo: los niños no juegan con muñecas. Y claro, era algo que para mí hace mucho tiempo no lo había visto, no lo había como pensado, vivido, que todavía existían ese tipo de cosas. De crianzas. Entonces, y el niño no tuvo ni chance de preguntar, o sea, de preguntar el por qué. Y ya cuando vas creciendo, este cuestionamiento que te hace sobre tus privilegios o sobre tus desventajas en la vida, sí te generan un montón de inconformidades, o sea, de incomodidades, inclusive en el desarrollo de tu vida, porque son preguntas que te generan conflicto con otra gente. Entonces, por ejemplo, en la relación entre hermanos, ¿por qué mi hermano sí puede ver televisión mientras a mí me toca cocinar? ¿O por qué mi hermana tiene que salir siempre con alguien acompañado, tiene que siempre, o sea, como tener esta necesidad de este control excesivo bajo el la idea de la protección de proteger a esta mujer que es tan indefensa y que no se va a poder proteger? Sí, efectivamente hay un tema súper grande de violencia de género en esta sociedad, o sea, los casos. O sea, y creo que datos alarmantes, solo para poner un caso, más de 2.000 niñas están embarazadas y dan a luz cada año en el Ecuador, y todas esas niñas están embarazadas por un producto de violación, y que generalmente es una violación sistémica, es decir, no es la primera vez que fueron violadas para haberse quedado embarazadas, sino que ya estas niñas venían en una violencia sexual constante que fue visible recién cuando están embarazadas. Otro tema, el tema de los femicidios, ¿no es cierto? De los casos, de los datos que te dicen que aproximadamente cada 55 horas, me parece que es el dato, cada 53 horas, una mujer es asesinada por su condición de género, o sea, por ser mujer. Y bueno, y otros datos que son bastante alarmantes, ¿no? Por ejemplo, una de cuatro mujeres ha sido víctima de violencia sexual, 6 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia basada en género. Entonces son como datos que no se pueden desconocer a la hora de hablar también de lo intergeneracional. Entonces hay una relación directa, bueno, y puede ser que en otros casos, por ejemplo, como en los casos de personas de pueblos y nacionalidades, se condicionan de otras maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ser un adolescente hombre que ser una adolescente mujer afro. Ajá. Entonces hay como una vinculación entre diferentes condiciones que hacen que seas más o menos vulnerable frente a una sociedad que valora más ciertas cosas, ¿no es cierto? Valora más lo mestizo, en este caso, que valora más lo masculino, que valora más lo adulto, o sea, como que lo tiene urbano. Ajá, lo urbano, que tiene como una configuración y que ejerce el poder sobre ciertas sobre personas que están en ciertas condiciones. Y no son únicas, no es solamente a los niños, es más a los niños pobres, más inclusive más a las niñas pobres indígenas, por ejemplo. Entonces, eso por ahí es un poco la relación que hay. Y también que es un trabajo que está bastante pendiente, aunque creo que se han dado ya como los primeros pasos en articular a estos 5 consejos nacionales para la igualdad, porque no pueden ir, por ejemplo, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional no puede desconocer que las niñas que están embarazadas son productos de violación por un tema de violencia de género enraizada en un sistema patriarcal. O sea, es como no puedes conocerlo y no lo desconoce además. O sea, está súper claro por dónde, o sea, cómo se debe abordar este tema. Perfecto. Cuando tú mencionabas justamente que hay que mirar desde diferentes ángulos cuando hablamos del intergeneracional, cuando hablamos del tema de género, de los pueblos y nacionalidades, incluso el tema de migración. Por ejemplo, hablamos ahora que hay una... no solamente hablamos de las personas ecuatorianas migrantes, sino hablamos de la gente que tiene movilidad humana. Y precisamente, en este momento yo recordé también estas chicas que vinieron acá a Ecuador por turismo, que es una forma también de migración. Las argentinas. Argentinas que fueron asesinadas en Montañita. Y no murieron en manos de otras mujeres, sino murieron en manos de hombres. Entonces, mi pregunta específicamente aquí, Yoko, un poco antes de ir a la pausa, que ya mismo estamos al momento de ir a la pausa, es ¿por qué el cuerpo femenino tiene más riesgo? Bueno, ahí... Y digo cuerpo femenino porque también hablo de las mujeres trans, es decir, hablo de la estética femenina en general. Sí, entiendo por dónde va la pregunta. Y para esto yo creo que es importante retomar algo que menciona la gente que fue del proyecto transgénero, entre ellas Ana Almeida y Elizabeth Vázquez, que hicieron como todo un análisis para entender cómo lo femenino o lo feminizado está en un lugar subalterno, es decir, en un lugar inferior a lo otro, y cómo a los hombres que se están acercando a lo femenino hay que castigarlos para que regresen a ser esto de los hombres, ¿no? Y entendiendo esto de lo masculino como la brutalidad, el tema de la pasión, de los impulsos, el descontrol. Y entonces, y hay que castigar a lo que se está acercando a lo femenino porque lo femenino es lo inferior. Entonces, esa es una razón del por qué, y que es como una razón como que te permite, que podría ser analizada como mucho más a profundidad, pero creo que el sentido está en este, ¿no? El lo femenino, lo feminizado, este no es subalterno, y lo que se acerque a ello o lo que sea, hay que castigarlo. Y tú a este momento me haces a mí recordar generalmente los insultos, por ejemplo cuando un niño está llorando y ay, pareces nena y pareces niña, ¿no es cierto? Y el insulto no es que pareces un niño llorón, no, es una niña. Enseguida hay una feminización y es porque es inferiorizar a esa figura masculina. Bueno, también me parece súper interesante. A las personas que nos están escuchando, recordemos que el tema del día de hoy es la participación de las mujeres en el tejido social juvenil. Estamos ya en la primera mitad del programa. No se muevan, regresamos después de unos minutos. Estás en la compañía de La Jaula en Púrpura. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países de los 5 continentes y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ...78 cuadros sensitivos y emocionales de Vladimir Lafebvre. En la exposición pictórica Atracción Fatal. Esta exposición la vengo preparando desde hace un par de años más o menos. Y dentro de ese proceso, algo que puede sonar dramático, así, muy dramático, Atracción Fatal, pero no, no lo es. Los sonidos del montaje y los aromas se percibirán hasta el 15 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Hall de Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Yo pinto con vapores tóxicos fuertes, como son el agua ras, el barniz, el tiñir, el aceite de linaza. Eso me obligó a pintar con las ventanas abiertas. Le esperamos para que viva una experiencia inolvidable. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos en La Jaula en Púrpura. Y bien, regresamos de la pausa comercial. Gracias por estar en sintonía de La Jaula en Púrpura, aquí por Radio Casa de la Cultura, en la franja radial La Rayuela. Nos encontramos con Yolanda Hernández. Ella es consejera representante de la sociedad civil ante el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional en la cuota Mujer Joven. Yolanda, nos había contado un poco sobre su proceso de militancia en temas de jóvenes y movimientos juveniles, y también nos había comentado acerca de estos cruces que existen, estas interseccionalidades que existen entre lo que es la intergeneracionalidad, el género, el tema de los pueblos y nacionalidades, etcétera. Yolanda, quería preguntarte, ¿cómo tú miras actualmente el tejido social juvenil? Bueno, no sé por dónde empezar. Creería yo que es importante recoger algunas de las cosas que creo que son antecedentes para poder emitir eso, un criterio de cómo estamos ahora. Pues yo tengo 31 años y he formado parte de grupos juveniles ya algún tiempo. Pero creo que hubieron como momentos más importantes en el tejido social juvenil que otros. Y entre esos quisiera retomar uno, que fue el proceso que se vivió entre el 2007 y 2008, cuando más de 400 organizaciones a nivel nacional nos juntamos para construir las propuestas e incidir en el proceso de la constituyente de Montecristi. En este proceso estábamos organizaciones diversas, ¿no? Y muchas tenían sus procesos, sus temáticas, sus prioridades y tal, pero logramos, creo que coincidir y construir un documento que se llamó el Mandato Juvenil, en donde se recogían estas demandas y estos desafíos. En ese proceso decantó en algunas cosas que nosotros consideramos que son hitos, logros, hitos. Son logros de hitos, ¿no? El primero es que por primera vez se reconozca a jóvenes dentro de la Constitución, y en este reconocimiento lo importante es el cómo se reconoció, porque no fue un reconocimiento solamente como sujetos de derechos, sino que fue un reconocimiento de una capacidad de incidir en el desarrollo de como país. Entonces, en este artículo, en el artículo número 39, se reconocen los derechos que deben ser garantizados para los y las jóvenes, y además se nos reconoce como actores estratégicos del desarrollo. Y entonces, en este sentido, cambia un poco, es un logro porque es una visión más amplia de lo que es el ser joven y la juventud. Pero cambia la mirada sobre los jóvenes. Exactamente. Sobre primero, las y los jóvenes. Ajá, exactamente, que jurídicamente es un gran paso porque las normativas tienen que retomar lo planteado en la Constitución. Y es algo que es una herramienta súper importante para, que fue, que ha sido, y será una herramienta súper importante para el tema de la exigibilidad de los derechos. Y ahí, entre eso hay otros logros, ¿no? Como el tema de la objeción de conciencia, está el tema de la no obligatoriedad para hacer el servicio militar, y bueno, como cuestiones en torno a la estética, a la diversidad, que son planteamientos que los propusimos y que los mantuvimos, los posicionamos dentro de este proceso de la constituyente juvenil. ¿En este proceso se reconocieron los derechos sexuales y derechos reproductivos de los jóvenes? Bueno, ya habían instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador que recogían varios de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Hay un tema allí de soberanía de los cuerpos que está en el proceso del mandato juvenil del 2007 y del 2008, que creo que fue un logro también en este proceso de la constituyente. Y yo diría que a partir de este proceso la participación de la juventud ha sido muy muy activa. Eso no desconoce en ningún momento los procesos previos de organizaciones que eran netamente conformados por jóvenes o que tenían entre sus miembros a personas y activistas jóvenes. Digo yo, por ejemplo, allí Alfaro Vive Carajo, en los movimientos feministas, que ya, o sea, es decir, los y las jóvenes ya participaban dentro de espacios de activismo. Sin embargo, creo que la consolidación o la conformación de este actor juvenil ha sido como mucho más activa o mucho más presente en los últimos años. Creo yo que como otros movimientos sociales hay altos y bajos. O sea, el movimiento tiene como sus momentos donde tiene es más participativo o más activo, y otros momentos en donde está más como apagado. Ajá. Diría yo. Pero creo que sí es importante como reconocer varios sectores del tejido social juvenil. Diría, por ejemplo, uno de ellos, el sector feminista. Diría también los gremios estudiantiles, que precisamente porque son espacios donde hay jóvenes en establecimientos, en instituciones de educación superior, hay una configuración del sujeto joven. Y que la participación del movimiento estudiantil ha sido como muy fuerte en los últimos años. También están movimientos de izquierda, comunistas, socialistas, que han estado dentro del movimiento juvenil. Sin embargo, creo yo, y puedo estar muy equivocada también, últimamente ha habido como un desapego de hacer incidencia política de los y las jóvenes, porque los procesos políticos han sido complejos en los últimos años. Diría yo que hay una parte del tejido juvenil que dialoga con el gobierno nacional y hay otra parte que no dialoga con el gobierno nacional y más bien hace un proceso de incidencia pública. Entonces trabaja a través del arte o a través del deporte o a través de diferentes formas, trabaja como trabaja procesos de formación, trabaja temas de cumplimiento de derechos, de acceso a servicios, en fin. Y otro que trabaja en incidencia política, que diría yo que está menos presente. O sea, no digo que no existan, pero creo que hay cada vez menos grupos y organizaciones juveniles entablando diálogos con los gobiernos nacionales, con el gobierno nacional. Y que creo que depende mucho del tejido, del momento actual en el que nos encontramos, en donde efectivamente a nivel nacional hay una suerte de incertidumbre, de no saber por dónde va a ir la situación. Hay inconformidad, hay otras cosas que se reconocen que sí están bien. Entonces, el contexto es complejo, y en este sentido las organizaciones juveniles existentes tienen diversidad en cómo están participando dentro de este contexto. Muchas de ellas, y diría yo la mayoría, alejadas del tema, alejadas de entablar diálogos con el gobierno de turno. Yolanda, justamente cuando estábamos en la pausa, hablábamos sobre lo que era el proceso del mandato juvenil, y nos comentabas también, me comentabas acerca de que después del mandato juvenil, 10 años después, en el 2017, justo coincidentemente con las elecciones electorales, se retomó un proceso que se llamó F5 al mandato juvenil, que fue un proceso que también recogió las voces de las y los jóvenes a nivel nacional, y se entregó un documento al ahora presidente de la República, Lenín Moreno, en el que también se recogió algunas demandas que no fueron cumplidas en el mandato juvenil del 2007, pero que se plasmaron nuevamente en el documento a 2017. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ¿quiénes lideraron ese proceso? ¿Qué organización lideró ese proceso? En el 2015, en mayo del 2015, se conformó el colectivo Patria Joven. Este colectivo, bueno, voy a empezar desde un poquito antes, porque creo que tiene un poco un antecedente previo. El proceso de la construcción del mandato del 2007 fue un proceso que realmente, bueno, al ser yo parte de este, diría yo que fue un proceso de formación política bastante, bastante, bastante grande y bastante importante, pero además que generó lazos entre muchas de las organizaciones que participamos en ese momento. En ese momento yo recuerdo que yo formaba parte del proyecto Ecuador Adolescente, y habían organizaciones como la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, el Movimiento Colibrí, Pro Derechos Humanos, estaba la gente del SERPAC, la Asociación Cristiana de Jóvenes, estaba la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en fin, habían como muchas organizaciones y diversas. Eso ya lo dije previamente, pero lo digo porque desde este momento varias de las organizaciones lograron construir esta articulación entre organizaciones de diversas, además de diversos sectores. Sin embargo, por la misma lógica de cómo funcionan las organizaciones, algunas de ellas fueron desapareciendo o sumándose a otros procesos, y asimismo hubo gente que salía de estos procesos. En el 2015 logramos, bueno, en el 2010, 2011, 2012 trabajamos en diferentes propuestas de políticas públicas y una propuesta de ley para el tema de la ley de la juventud y, bueno, en torno al tema de juventud y participación. Y en el 2015 logramos encontrarnos entre varias de las personas que participamos de este proceso previo y decidir volvernos a juntar en un colectivo que se llamó Patria Joven, que le pusimos Patria Joven. Entonces este colectivo tenía organizaciones y representantes o militantes de derechos juveniles en diferentes lugares del país. Decidimos nuevamente aprovechar el contexto político que para posicionar el tema de juventud. Entonces lo que hicimos fue darle un F5 al mandato juvenil. Bueno, cuando nosotros estamos en la computadora y no se está cargando algo, ponemos F5 como para decir actualizar, que se actualice lo que se esté cargando. Entonces, un poco utilizando esta lógica, dijimos, vamos a darle un F5 al mandato juvenil del 2007 y del 2008, y nuevamente hicimos un proceso de evaluación, es decir, qué se cumplió y qué no se cumplió del proceso, o sea, del mandato juvenil 2007. Del 2007. Y qué otras cosas están surgiendo en este contexto actual. Claro, porque hay que entender también que las necesidades cambian. No es lo mismo 2007 que 2017. Exactamente. Una década, una generación total. Ajá, exactamente. Entonces, en esta lógica hicimos varios, tuvimos ahí una articulación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para trabajar con jóvenes y organizaciones juveniles de diferentes lugares en levantar y en actualizar este mandato juvenil. Este fue como un proyecto bastante corto, duró más o menos 3 meses y claro, tenía un montón de limitaciones porque, el tema del contexto, el contexto era completamente diferente. El colectivo tenía también, o sea, el hecho de ya seguir creciendo nos ponía también en una situación de tener que cumplir obligaciones, por ejemplo, laborales, y no poder movilizarnos tanto a diferentes sectores, o no poder mover diferentes horarios entre semana y cosas así, que fueron realmente limitaciones, pero que aún así logramos logramos tener algunos encuentros en diferentes ciudades para levantar estos insumos para construir este mandato. Este mandato juvenil del 2017 actualizado, el actualizado, tuvimos la oportunidad de colocarlo en dos momentos. El primero fue presentado a Lenín Moreno cuando era candidato para la segunda vuelta, y logramos que él se comprometa con el mandato juvenil, con dar cumplimiento a este mandato juvenil. Y un segundo momento que se utilizó justamente para la retroalimentación de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional en el capítulo de juventud. Entonces, varias personas del colectivo trabajamos en extraer este insumo que es del mandato juvenil y colocarlo dentro de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Entonces, ese básicamente fue el proceso que hicimos. El mandato juvenil está disponible, es también una herramienta de incidencia porque es la voz de muchos y muchas jóvenes a nivel nacional y también a nivel local. Y claro, está disponible. Seguramente en otro momento tendremos la oportunidad o la necesidad de actualizarlo y volverlo otra vez o nuevamente a posicionarlo en función del contexto. Bueno, también definitivamente también este espacio va a estar abierto siempre para que ustedes puedan venir y bueno, también algún momento para socializar ese mandato juvenil, que fue lo que se comprometió el actual presidente de la República con las y los jóvenes a nivel nacional. Estuve, claro, justamente en Machala, si no en fue. Machala, si no estoy mal, fue el 19 de marzo del 2017. Pero fue como en los últimos días de marzo del 2017 que hicimos un encuentro juvenil en Machala con la participación de representantes de diferentes lugares del país. Y en el momento de la presentación de la entrega de este mandato y de la firma de este compromiso de el, en ese momento, candidato a la presidencia y ahora actual presidente del Ecuador, entramos 15 jóvenes de diferentes sectores. Entonces estaban de sectores feministas, ambientalistas, estaban becarios, también porque hay un grupo de jóvenes que fueron beneficiados del programa de becas que brinda el gobierno nacional a través de la CENESID. Estaban becarios, estaban de los movimientos estudiantiles, estábamos también de este grupo de Patria Joven, y de varios sectores. Entonces, también estaban de las diversidades sexuales y las identidades de género, ¿no? Sí, sí, sí. Que no se alejan de lo que es Patria Joven. No. Al final, Patria Joven también está conformado por militantes diversos, ¿no? Entonces, algunos de ellos son representantes del movimiento juvenil, otros son ambientalistas, otros son feministas, otros son de diversidades sexogenéricas y así. Porque es un colectivo diverso que ha logrado también articular con otros colectivos y con otra gente. Entonces logramos tener este espacio que creo que es bastante importante porque es clave siempre tener insumos que te permiten exigirle a un gobierno o a una autoridad el cumplimiento de lo que se comprometió. Entonces, en este caso, el mandato juvenil es una herramienta de exigibilidad de derechos, es una herramienta que es perfectible, es decir, que se puede mejorar siempre, pero que ya, o sea, que tiene que es un insumo construido y que sirve, o sea, que sirve para poder exigir respuestas frente al compromiso adquirido. Entonces un poco ese fue el proceso del mandato. Perfecto. Yo el desafío también en cuanto a la participación, y aquí obviamente creo que ha quedado como bastante claro